A propósito de ver oportunidades en las dificultades, ahora pensaba que pues esta circunstancia maluca del dolor de cabeza tuyo y del estado de ánimo en general, pues no daba como para que pudiera compartirte lo que quería contarte. Así que pensé que una buena salida es acudir a un formato de historias, historias narradas, historias con las que te cuente algunas cosas, algunas anécdotas, lo que se me ocurra o lo que se me ocurre, lo que en general puede ocurrir. Si vamos a hacer un poquito de memoria, yo he estado ligado al audio y a las historias narradas desde hace muchos años. Cuando yo llegaba del colegio todos los días, mi mamá tenía un taller de costura y ella cosía todas las tardes. Yo llegaba a eso del mediodía, 12:30, 1 de la tarde, almorzaba, estoy hablando de, tenía más o menos unos 5 o 6 años, un poquito más, 7 años, y yo me dedicaba a hacer tareas al lado de ella. Ella escuchaba radionovelas, escuchaba también programas de radio, pues escuchaba la radio, era su compañía. Recuerdo mucho, muchas, muchas radionovelas, pero sobre todo recuerdo la fascinación que me generaba escuchar esas historias y plantearme en la cabeza la forma en que se daban o en que podía ver eso. Finalmente, ese recurso que me quedó en la cabeza, que fui gestando en la cabeza, determinó de manera radical mi necesidad de estudiar cine. Fue mi mamá, pues, finalmente la que influenció todo ese proceso. Después recuerdo que en el colegio yo hacía radioteatros, yo los escribía y con unos amigos montábamos tremendas producciones, pues, que cualquiera otro grupo lo asumía de una manera como obligada. No, para nosotros era un parche y nos imaginábamos unas historias fantásticas y creábamos unos mundos que finalmente nos asociaron como a una corriente muy mucho más artística, porque de hecho todos los personajes, todos los amiguitos con los que creábamos esas historias, terminamos yéndonos por ese tipo de oficios. En la universidad también participé de unos programas de radio. Hubo un programa muy, muy bueno que se llamaba Rococó, básicamente un programa de rock, pero basado pues obviamente en la corriente artística Rococó. Hice básicamente como una propuesta bastante rara, porque era una especie de radioteatro donde sonaba cierto tipo de música. Ese programa sonaba en la emisora de la Universidad Nacional allá en Bogotá. Ya después llegó el cuento de Cine al Oído, que si bien viste un pedazo de esa historia en esa revista que te compartí hace poco, la historia es más larga. Hay un personaje del cine y del teatro en Bogotá que es caleño, que se llama Sandro Romero Rey, que hace parte del grupo de Caliwood, de los directores de cine que más me han influenciado en Colombia: Luis Ospina, Carlos Mayolo, Andrés Caicedo. Por cosas de la vida terminamos conversando alguna vez y nos dimos a la tarea de montar una maqueta de un programa de radio en el que yo tenía una participación, digamos, muy pasiva, que era escribir el programa. Y Sandro hacía locución, yo hacía la investigación, hacía la escritura, organizaba, estructuraba cada programa y Sandro lo presentaba. Ese programa sonaba en la emisora que hoy en día es Radiónica, pero que antes tenía otro nombre, o básicamente era 99.1 FM allá en Bogotá, y allá se lograron hacer más de 100 programas. Cuando yo me vengo a vivir a Medellín, me hacen la propuesta en la emisora de la Universidad Nacional de crear un programa de radio. Yo era profesor en ese momento y estaba ligado con Juan David Alzate, que era el director de la emisora. Y este señor me propone montar un programa. Entonces hablé con Sandro en Bogotá, le dije: ¿será que puedo utilizar el mismo nombre, Cine al Oído? Parecía un programa un nombre muy bonito. Sandro accedió, me dio toda la plena autorización. Entonces empecé a crear, pero en este caso yo creaba el programa, lo escribía, pero también lo lo presentaba. Ese programa también tuvo un formato en internet, en el periódico El Tiempo. Me llamaron, me propusieron hacer parte como de un grupo de productores de programas para eltiempo.com, y ahí también estuve al aire. Yo, ese sí no fue tan largo, tan extenso. En la emisora de la Nacional alcancé a hacer como unos 60 programas, pero o menos, no me acuerdo bien. Pero en El Tiempo sí fueron como 15 o 20 que salía cada semana. Bueno, eso es, se parte como de esa sustentación de por qué volver a acudir a este formato. Ah, bueno, también he hecho unas experimentaciones. Es que a mí siempre me ha gustado el audio, me han gustado las fotos, el video, me han gustado los mapas, siempre me han gustado como los recorridos en las calles y observar. Por trabajo, por profesión en general, me he comprado ciertos equipos de captura de sonido. Me ha gustado hacer ejercicios en los que llego, me monto la grabadora en un lugar en que me sea fácil ubicarla, pero quiero no intervenir como la observación, entre comillas, la observación de sonido que tiene el cuerpo, sino dejo que grabe simplemente las cosas. Por ejemplo, una vez me fui a una peluquería y la peluquera me estaba conversando. Bueno, fue como un recorrido hasta llegar a la peluquería. Sacó el audio y se lo entregó a amigos que saben escribir y les digo, cuéntenme una historia con eso. Son como buscar como excusas para crear a partir de la cotidianidad, no tiene que ser la cosa más compleja del mundo. He hecho varios experimentos por ahí con otro amigo, Fede López, que es un gran productor musical, de los más grandes que tiene este país, que vive acá en Medellín. Con Fede hicimos un experimento que tenía que ver con sonidos, con cartografías, y salía a partir de un eslogan que Apple impuso en el mundo hace muchos años cuando sacó el iPod, y Apple decía que era el iPod, no recuerdo bien con exactitud cómo lo decía, pero era algo así como que el iPod te ayudaba a crear tu propia banda sonora o algo así. Entonces yo le planteaba a Federico López la pregunta de cuál será la banda sonora original de los lugares. Entonces lo que hicimos fue un ejercicio todo geek, todo raro, y era a partir de procedimientos técnicos, utilizando un GPS y un secuenciador MIDI, tratar de, sacando unos datos básicos, longitud, latitud, presión atmosférica, bueno, eran 7 datos que a su vez eran combinados, eran homologados, o sea, hacía un par, un símil, con las notas musicales. Por ejemplo, latitud era do, altitud re, así. Entonces, sacábamos esos datos, nos íbamos a algunos lugares puntuales que habíamos definido, marcábamos en el GPS nos daba unos datos. Y eso después, a través del secuenciador MIDI, lo convertíamos en sonidos, en bits. Y eso finalmente, ya después se lo entregamos en este caso se lo entregamos a otro amigo músico de Estados Alterados, a Tato Lopera, para que él le pusiera una secuencia lógica a esos sonidos como desarticulados que habíamos logrado capturar. Entonces sí, la excusa siempre ha estado, el interés por el audio siempre ha estado. Y esa es como la excusa que me hace pensar en que esta circunstancia se puede convertir en una oportunidad para comunicarme contigo y para contarte cosas. Tú sabes que a mí me encanta contarte cosas, me encanta contarte historias, me encanta hablar contigo, así sea a través de estos aparatos, pero esto finalmente se está articulando con un procedimiento que es también muy romántico, que es generar memoria y generar recuerdos alrededor de la búsqueda de cosas, de experimentos, de escrituras básicas, de no solamente tomar una foto y ya, sino no, hay un contexto, hay una cantidad de cosas que deben ser tenidas en cuenta. Como Ñapa, una película que me gustaría que viéramos, muy linda, y me gustaría que viéramos por varias razones. Una es un culto al cine, dos es un culto a la música, tres es un culto al hacedor de sonidos, a un sonidista, y cuatro es en portugués. Es una película y también donde hay un grupo que se llama Madre Deus, un grupo muy lindo, incluso vino a Medellín hace, no sé, muchos años, 7, 8 años. Se llama Historia en Lisboa. Esa película me gustaría que la viéramos, yo la tengo. Sé que es una película con la que fácilmente te puedes conectar. Plantea unas reflexiones artísticas muy buenas también. Es inspiradora, es una película muy inspiradora y es del mismo director de ese documental que he sido como reticente con el tema, el de La sal de la tierra, de Wim Wenders. Esa película es muy linda y espero que la veamos pronto. Por ahora eso. Entonces esta es la introducción al primer capítulo. Ya el primer capítulo te lo comparto después.